Tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida a Karina Muñoz, es integrante de CIANE. CIANE es el Centro Integral de Atención a Niños Excepcionales, una ONG que ha ido creciendo justamente durante todos estos años, arrancó allí por el 2006. Karina, buen día. Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Cherro Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, hoy un nuevo aniversario de CIANE. Sí, hoy, primero de julio, un nuevo aniversario, 14 años. 14 años. Bien, contame un poquito cómo han ido trabajando durante todos estos años y hoy, digamos, y este año, este 2020, un año muy importante porque estarían concretando un sueño. Sí. Nosotros empezamos durante los primeros años, fueron a hacer muchos eventos, todo lo que nos propusieran y se pudiera hacer y fuera legal, lo hacíamos. Así que hasta más o menos tener comprado ladrillo, cemento, piedra, hierro y eso, y así empezamos a construir. A veces con más, sí. El Centro Integral de Rehabilitación. Justamente es lo sí, que están es un centro de rehabilitación categoría A, que eso es lo importante, porque la categoría A es lo que te permite, además de atender con todas las obras sociales, es extender certificados de discapacidad y hacer juntas evaluadoras. Ajá. Que hasta este momento, si vos querías una junta completa o eso, tenías que viajar a Buenos Aires. Claro. No tenías centros especializados donde pudieses tener toda una evaluación integral del paciente. Bien. Así que, bueno, con mucho esfuerzo, nosotros siempre decimos, es un centro que lo ha creado la comunidad de Tandil, porque muy, muy poquitas veces, yo creo que 3 o 4 hemos recibido así, que voy a decir, bueno, un ingreso importante de una empresa. Sí. Han sido muy pocas oportunidades, así que todo lo que se ve puesto en CIANE es con gente que ha colaborado permanentemente en los eventos, con su cuota de socio. Esto es como un sueño, lo comenzamos un grupo de madres, pero la verdad que se enganchó y lo pudo concretar toda la ciudad. ¿Cuántos fueron las madres que arrancaron, Karina? 4. 4. Bueno, mirá. Sí. Pocas, muy pocas. Y sin embargo, mirá a lo que han podido concretar, ¿no? Sí, la verdad que uno no por ahí no. CIANE fue de uno desde el primer momento como ya parte de tu vida. Entonces uno es como que no se da cuenta, uno ya lo tiene incorporado en su vida. Para mí, acompañarlo a mi hijo en alguna terapia, en algún procedimiento, ir a CIANE a hacer un evento es lo mismo. Claro. Uno no ha... A nosotros siempre decimos, nos ha servido como hasta de duelo tener CIANE. Porque, no sé, al año de haber empezado CIANE, Sandra perdió a su hija, después... Vero no lo tuvo más ajero y sin embargo eso nos mantuvo unidas y de pie. Claro. Así que uno no se da cuenta porque, es decir, no sentimos que hayamos hecho nada meritorio ni nada de reconocimiento, porque eso nos ha ayudado más a nosotras que por ahí el objetivo en sí mismo, ¿no? Bueno, este centro de rehabilitación, recordemos, está construido allí en la zona de La Porteña, sobre Ruta 30, ¿es así? Sí, pasando el curbón. Justo en el curbón. Pasando la escuela granja. Exactamente. Se entra por el camino de tierra. Es, bueno, una construcción en donde se han tenido en cuenta todos los detalles y todos los requerimientos que debe tener justamente un centro de rehabilitación. Sí, por eso también nos ha llevado tanto, claro. Porque era la primera vez que cuando comenzamos era mirar y con el constructor los planos y tener al lado todo el... los requerimientos, me acuerdo que eran de PAMI y de IOMA, que eran las obras sociales que más requerimientos tenían. Ajá. Así que nada, y justo ayer hablábamos de eso, también a veces cambia un poco las perspectivas cuando está pensado desde padres. A veces vos te encontrás con lugares sanitarios y eso que vos decís, uy, te cuesta pasar una silla o no podés girar la silla o entrar al consultorio y tenés que sacar a tu hijo de la silla y ponerlo a UPA porque... Y todas esas cosas, como uno lo ha vivido, fueron cosas que se fueron dando naturalmente. Cuando vinieron la primera vez a fiscalizarnos de Región Octava, Luchesi, de Mar del Plata, nos dijo, se nota que es un emprendimiento pensado por padres, porque lo mirás hasta desde otras perspectivas. Claro. Nosotros entramos casi todo más allá de lo funcional y queríamos que fuera estético y que cuando un niño entrara o entrara su mamá no piense que entra a un centro de rehabilitación, sino que entra a un lugar de esparcimiento y que puede ser hasta el living de su casa. Karina, ¿ya terminaron con esas etapas de fiscalización o antes de la inauguración todavía les queda alguna inspección más? Y nos va a quedar, las chicas ya volvieron a llevar todos los planos a Mar del Plata, ya estaban aprobados, y cuando empecemos el trámite de la habilitación nacional, que nos ha ayudado en eso muchísimo Roxana Gibonetti y María Laura Rey de Génesis, ellas nos están asesorando un montón, ahí también vuelve todo un equipo desde Nación, que son terapistas, médicos, psicólogos, a evaluar el centro. Ellos entran, evalúan, y cuando terminan de evaluar te llaman a vos y te dan como el veredicto. Claro. Y esas evaluaciones se hacen periódicamente. Karina, está perfecto, ¿no? Sí, por supuesto. Karina, bueno, ustedes habían entrado en una etapa que era la de la convocatoria de quienes quisieran trabajar allí como en el área profesional. A raíz de la pandemia, ¿ustedes pudieron hacer ya lo que son las entrevistas y demás? No, se hizo una preselección como un tamiz bastante grande, y ahora lo que se van a empezar, dado que nosotros a la fase en la que estamos y que se pueden reunir hasta 10 personas, se van a empezar a dividir las entrevistas grupales y presenciales hasta 10 personas. Ajá. Para que después quede una selección final, que ya igual ya nosotros no tenemos incidencia en eso, los papás. Claro. Se encargan dos profesionales que trabajan con nosotros en CIANE. Y la entrevista final es con Daniel Palos, que es el kinesiólogo, el jefe del departamento de kinesiología de INAREF de Mar del Plata. Sí. Y otra profesional de allá, de INAREF. Bien. Esos son los que participan en la selección final. ¿Y cuántos profesionales quedarían por lo menos para trabajar aquí en CIANE a partir de su apertura, por lo menos en un inicio? Y en un inicio nosotros teníamos ganas de por lo menos dos por terapia. Ajá. Y estás hablando de 5 terapias mínimas, así que ya ahí estás hablando de 10 personas más una secretaria. Y después, por supuesto, a la par tenés que tener un contador y un abogado por el tema de que una de las patas de CIANE es el asesoramiento jurídico a los padres. Claro. Así que ya de movida tenés que estar pensando en 12, 13 personas, más la enfermera, más si hay una combi, el acompañante en la también. Combi. Así que, bueno, ese es otro tema. Nosotros este año se nos complica más todavía porque... El asado era un buen volumen de dinero que teníamos todos los años porque... Un clásico, el asado de CIANE. Sí, y nosotros sabemos lo que tardan a veces las obras sociales en pagar, ¿viste? Claro. Porque uno lo ve con los terapeutas de nuestros hijos, hagan como rápido, a los 4 meses te empiezan a pagar. Entonces, la idea es juntar ese volumen de dinero para poder solventar nosotros los gastos del personal hasta que las obras sociales nos empiecen a pagar. Karina, y hoy va a haber algún tipo de evento, y este evento va a ser virtual. Sí, va a ser nosotros tratamos con esto de la pandemia, lo que hemos tratado estos meses era de poder pasar el mayor volumen de socios al débito automático o con tarjeta de crédito mediante una plataforma que es para ONGs exclusivamente, que es el Donar Online. Sí. Y así que por el cumpleaños de CIANE implementamos un sorteo claro. entre los nuevos socios y los socios que se adherían al débito. Uh-huh. Así que, bueno, fuimos, probamos, teníamos buena conexión de internet para hacer por Instagram y por Facebook en vivo el sorteo, así que nos reunimos nosotras 4 o 5, las que podemos ir, el resto de mis compañeras no podían, y hacemos el sorteo desde Siane a modo simbólico por el cumpleaños. Bien. Y por nada, por también poder festejar nosotros. Exactamente, exactamente. Karina, muchísimas gracias por el contacto y bueno, felicitaciones, esto que sea extensivo para todas las mamás, que las que comenzaron, las que dieron el puntapié inicial y por supuesto todas las que se fueron sumando. Muchísimas gracias por el contacto, Karina. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.